más enamorado. De ti ya nada recibe. Estoy pensando en cambiarte y terminar esa historia. Aunque sea la más hermosa, aunque sea la más preciosa que yo tenga en mi memoria, estoy pensando en cambiarte. Necesito quien comprenda que cuando se da amor se responde con amor, pues no logro que lo entiendas. Estoy pensando en cambiarte, ya lo he pensado mil veces, pero a pesar que es a ti a quien quiero hacer feliz, tú ya no te lo mereces. Estoy pensando en cambiarte, quiero vivir de otra forma y encontrar por fin a quien le entregue todo mi ser y también me corresponda. Que a ti te doy todo lo que tengo y soy, nunca me has tomado en serio. Estoy pensando en cambiarte por un amor más parejo, que se entregue como yo, que en las cosas del amor para después nada dejo. Estoy pensando en cambiarte, ya son muchos los motivos, igual al anochecer, lo mismo al amanecer, me tienes.